Así es la vida. Así es la vida. Todos los viernes de 11 a 13 en el aire de Radio Las Cabas 90.3. Así es la vida. Arranca los viernes con otro aire. ¿Qué aire? El de la 90.3 Radio Las Cabas. Así es la vida. Así es la vida. Es una frase muy utilizada por gran parte de la población, implementada en situaciones que manifiestan cierta resignación. Sin embargo, en una reciente investigación realizada por el Instituto de Implementación Piola y el Desarrollo de la Parla Autóctona, afirma y asegura, al igual que muchos teóricos y otros ñeris de gran saber, que así no sería la vida si no existiese Así es la Vida por Radio Las Cabas. Quédate en esta aventura del Serengeti Radial en la 90.3. Bienvenido. Estamos de nuevo, estamos acá en la Radio Las Cabas, en la 90.3. Esto es Así es la Vida, como todos los viernes a partir de las 11 te estamos acompañando acá. Yo soy Gustavo Delano y estoy muy contento de arrancar este viernes así. Te doy una noticia, Jess. A ver. A pesar de todo, estamos en febrero. ¡Vamos! Bien, ¡vamos! Ni a pesar de los temores, de los ni gases. A pesar de los gases pimenturos. No la compa, buen viernes para todos. Hola, Cuchi. Bienvenido de vuelta, Ale, Cuchi, que hace un montón que hola, no estaba. Hola, compa, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por esa bienvenida. La verdad, un placer estar de vuelta acá, después de unas vacaciones ahí tranqui. Merecidísimas. En casa, sin irnos tan lejos, quizás una escapadita a algún lado cercano, pero renovado para poder seguir con todo. Bien. Y vaya que hay que seguir con todo, ¿eh? Con todo, si no, ¿para qué? Bueno, acá Jessy les habla, por fin llegamos a febrero. Estamos cerca de mi cumpleaños, a mí febrero me gusta porque cumplo años, así que estoy contenta. Lo agendamos, sí. Un febrero que empezó un poco gaseado, un poco corrido, con corridas, con golpes, con balas, pero bueno. Estamos en la calle. Hoy tenemos un programa cargadísimo. Estuvimos haciendo cobertura ayer, así que vamos a tener para hablar de todo. Tenemos también a Leandro, que Leandro ya tendría que estar formando parte del equipo de Leandro, Radio Las Cabas. Ayer tenía la visera de tenía Radio la Las Cabas. Un capo mal. En un ratito lo vamos a tener con nosotros. Y el que está con nosotros siempre y que nos estuvo acompañando desde las nubes. Que aunque no lo veamos como el sol, siempre está. Está Luquita. Hola, buen día, Luca. Hola, buenas, compas. La verdad que sí, ayer estaba ahí atento a ustedes y nada, subiendo todo lo que mandaban. Sí. Para compartir un poco de lo que venía pasando, ¿no? Alto laburo, Lucas, la verdad que muchísimas gracias. Nosotros tres pusimos el cuerpo en la calle y Lucas ahí subiendo todo lo que pasábamos ahí en el grupito, a las redes, así que por mi parte, muchas gracias porque La verdad que estuviste espectacular. Estaba capa y espada contra los trolls, porque los trolls vienen. Tomá. Y espada, y espada. Era una lucha incansable, pero bueno, es así. Si empezás a comunicar lo que pasa, hay personas que le molestan. Que no le gusta, claro, no les gusta. Y sacan lo peor, viste, lo más rancio. No es que dice, bueno, esto no me gusta, lo dejo, lo paso de largo, como vos cuando estás haciendo zapping. Y decís, che, esta peli es re aburrida, cambio de película. No digo, che, qué director de mierda, qué cosa. No, uno tiene, no sé, yo por lo menos tengo esos parámetros. Decís, bueno, no me gusta algo, lo paso de largo. Pero bueno, nosotros estamos ahí recibiendo el hate. Y hoy tengo ganas de decir todo lo que nos dicen. No sé, exponer, viste, a ver del otro lado. Nombre y apellido a estas personas. Porque nosotros, viste, estamos ahí en la calle poniendo el cuerpo, bancando, mostrando lo que está pasando. Y hay gente que del otro lado del tecladito te tira un montón de bardo y no pone el cuerpo. Entonces, nada, me pareció que está bueno esto. Y ahí nos acompaña una niña. Hay una mini invitada. ¡Ay! Este tema seguro la mini invitada lo conoce porque salió de nuevo en furor por TikTok. ¿Conoces este tema? Mira, nos acompaña Alma. Hola, ¿querés hablar, Alma? ¿Saludar? Estamos al aire. Con un hola somos felices. Claro. Hola nomás. Hola. Ay, viste, es real. No me encanta. Vino Alma. Alma viene. Alma es team viejo de acá de Radio Las Cabas. Venía zapatilla y camiseta. Estaba en el tallercito de radio, así que Alma ya la tiene re clara. Y hacer eje K. Bueno. Yo me siento medio en los 2000, eso, por ahí, 2001. Justo estaba por decir, ¿por qué está sonando esta música? Porque nada, tuvimos un flashback, volvimos a los 90, 2000 con todo lo que está sucediendo. Nos están saqueando el país, nos están robando, nos están reprimiendo en la calle. Huele a 90, 2000 esto, ¿o no? Menemismo puro. Imagínate, el que está manejando el Congreso tiene el apellido Menem. Así que. Más rancio no se consigue. Toquen madera. Ahí estamos. Bien. Como dijimos, se está tratando la ley ómnibus. Ayer en el Congreso se estaba tratando. Hoy se va a seguir tratando. Mañana seguramente también. Por eso en un rato lo vamos a tener a Leandro. Estuvimos compartiéndolo en las redes sociales. Hoy estamos en modo 2000, así que estamos con las canciones. Arrancamos con Vilma Palma, con el auto rojo. Verá, escuchate esta. ¿Qué se te pega? ¿Qué se te pega? Para vos, Gus. Me voy. Quiero un videito de vos haciendo eso, dale. ¿Tenés sombrilla para llevar? Sí. Me encanta. Yo quiero un video de Gustavo haciendo eso. Tipo TikToker. Me encanta. Bueno, si me animo, si me acompaña Lucy, lo hago. Me encanta. ¿Sabés qué se me ocurre? Porque hoy está musicalizando nuestro querido compa Ale. ¿Sabés qué otra cosa me acuerdo de propaganda? Porque esto era una publicidad. Era una propaganda. La sí. De Quilmes. Era otro de los tiempos. Sí, tremenda. Propagando. Son de esas propagandas, viste, que pasan en un momento particular de tu vida, pero te queda para todo el resto. La llama que llama. Por favor, que me pincha. Sí. No, bueno, listo. Llama Yamot. Hay una que también había sacado, no sé si alguna cerveza era, que era, es tuya, Juan, reclámala, Juan, es tuya. Ay. I am waiting for your love. Era como toda una secuencia de canciones. ¿Ahí está? Perdón, te corté, Gusto. Sí, es que era toda una secuencia de canciones que iba pasando y que era pum. Es tuya, Juan, reclamar la No fan. Me acuerdo. Búsquenla. Hoy estamos vintage, así que si tienen cosas vintage, pídannos canciones vintage, propaganda. Si se acuerdan de cosas, manden. ¿A qué número se pueden comunicar, Usti? Al 11 40 82 29 75. Nos escriben, nos mandan un WhatsApp, un mensajito, nos escriben en las redes sociales, porque también estamos En Instagram. En Facebook. Sí. En Twitter. En Twitter no lo usamos mucho porque son medio fachos en Twitter. Entonces no lo usamos mucho. Pero Instagram está. Instagram está. Estamos. Lo estamos. en Spotify. En Spotify no nos pueden escribir, pero pueden escuchar. Pero pueden escuchar las entrevistas que hacemos, que las entrevistas para mí son hermosas, increíbles y son muy, muy elocuentes, así que tenemos ahí un canalcito en Spotify, para que nos escuchen. Le quiero mandar un saludito personal a mi amiga Noé, que nos está escuchando. Mi amiga Noé está ahí armando CV. Sí, está armando CV a pleno porque está ahí al borde de quedarse sin laburo. Así que nada, un abrazo ahí a mi amiga querida del alma, que también estuvo pendiente de las cosas que sucedían ayer, mandando mensajitos, preguntándome cómo andaba. Así que nada, me parece importante valorar los lazos afectivos que tenemos, que se preocupan por nosotros. Así que por mi parte, mandarle un beso a mi querida amiga Noé. Hubo mucha gente, hubo mucho autocuidado entre nosotros, sí. Y entre los que vimos, que nos cruzamos en la calle, nos cuidamos bastante para no nos pasara nada. Por eso estamos acá haciendo radio. A veces gano. Mirá esa canción. Me encanta. A veces duermo. A veces. Esa soy yo anoche. A veces duermo y a veces no. El que durmió poco. Para hacer la sección de hoy fue Lucas. Lucas estuvo toda la noche armando el programa de entretenimientos. Lucas, ¿tenemos entretenimientos hoy? Claro, tenemos unos estrenos que no, les van a volar la cabeza. Buenísimo. Me gusta. Buenísimo. Gracias, Lucas. Tenemos, ya me descargó la película que le pedí. Ahora hay que ver cómo hago yo, si me teletransporto hasta allá. Ah, claro. ¿Cuál le habías pedido? La de Napoleón. Napoleón, ahí va. La quiero ver a la de Napoleón. Así bien. Que vamos a hablar un ratito de eso, Lucas, ¿dale? Bien. Mi destino le gane a mí. Te dejamos con Mambrú. En un ratito lo escuchamos a Leandro. Mándale música nomás, dale. Y mi confianza, oh, puede ser que esta vez el pirata se tome revancha, porque el barco no se hundió y mi corazón lo dice basta. A veces llamo, a veces no, a veces guardo y a veces doy a contramano de mis deseos. La buena suerte esquiva mi anzuelo, pero esta noche me quedo con vos. A veces miro, a veces no, a veces vengo, pero no estoy en la cornisa de las promesas. Ninguna reina se sienta en mi mesa, pero esta noche me quedo con vos. Puede ser que esta vez mi destino le gane a mis cantas. La balanza me cansó y hoy canso. ¿Qué andarás haciendo? bien, seguimos con este mood noventero 2000. Estábamos escuchando a Daniela Herrero, Solo tus canciones. Me gustaba Daniela Herrero, tenía una voz muy dulce. Previamente estábamos escuchando Mambrú. Sí, sí, ya estamos en modo 2000. Ya está, en modo 2000. Si no te hicimos bailar, si no te hicimos cantar, es porque no sé. O sos muy, muy peque y muy niñe. Bueno, pero viste que ahora, bueno, la viste a Alma que sabía la Cereje. Porque viste que hay como todo un revival. Hay como en TikTok están saliendo muchas canciones muy viejas que se suman a canciones nuevas. Entonces hay pedacitos de canciones viejas que están de vuelta ahí de moda. Así que hay como toda una cuestión de flashback y volver al pasado. Y volvimos. Y volvimos. Volvimos en algunas cosas. Lo tenemos a Leandro Rodríguez. Hola, Leandro. Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen día, Leandro. Buen día. Gracias por venir. ¿Vos tuviste ese flashback de decir, bueno, volvimos al 2000, volvimos al macrismo? Que el apellido Menem esté ahí en el Congreso. ¿Qué te parece todo lo que viene pasando? Sí. Yo empecé a militar en el 95. ahí era cuando entré a la facultad. Sí, los 90 yo lo tengo muy presente. Y sí, es una referencia ineludible. El mismo Milei ha dicho varias veces que el mejor presidente, por lo menos de... Sí, el mejor presidente, digamos, elegido fue Menem, porque creo que él prefiere como presidente a Julio Argentino Roca y tiene su ídolo en Alberdi, pero de los 100 años de elecciones, de Irigoyen para acá, digamos, él dice que el mejor de todos fue Menem. Así que sí, lo dice y un poco lo hace. Sí, la verdad que todo lo que está pasando tiene mucho de noventas. Abiertamente, sí. Bueno, nos vimos ayer. Ayer hubo gases lacrimógenos, hubo balas de perdigones, hubo personas heridas. Vos estuviste de cerca, ¿nos querés contar tu parecer? Nosotros también estuvimos ahí, pero estamos acá por suerte. Sí, bueno, yo aparte de colaborar ahí con medios y eso, soy secretario adjunto de la AGDUBA, es el gremio de docentes universitarios de la UBA, que ayer fue casi el único gremio, porque el miércoles hubo algunos más, pero ayer estaba DEMIS, de docentes de CABA, y AGD, y bueno, y después llegaron algunos poquitos más, de SUTEBA y algunos más, pero bueno, sí, estuvimos desde temprano con el gremio, así que, bueno, como gremio docente universitario no estuvimos en la primera línea, pero estuvimos desde las 4 de la tarde ahí sosteniendo, y bueno, sí, por ahí me corrí un poco de la columna y iba ahí a sacar algunas fotos y a observar un poco, y bueno, ayer se vio, digamos, el tema de que dieron un salto, un escalón más en la represión, porque el miércoles había habido prácticamente solo gas pimienta. Es un gas pimienta especial que dicen que viene de Israel, que es especialmente hiere especialmente con su composición química, pero eso el miércoles. Ayer jueves el tema de las motos, las balas de goma y la persecución en los palazos crecieron, digamos. Hubo más de 70 heridos ayer, todos del lado de los manifestantes. Después la tapa de Clarín de hoy, no sé si alguien la vio, no. Si la googlean, es como nos tiene acostumbrado Clarín, que es todo al revés. ¿No? En la tapa de Clarín de hoy hay una foto, un enfrentamiento ahí en la calle con gendarmes, pero donde hay dos gendarmes tirados y un manifestante pegándole. Ese es el símbolo, ¿no? Como que para el balance de Clarín de ayer es que los manifestantes fueron muy violentos y fuimos a golpearlos, sí, a ellos, cuando realmente desde las 4 de la tarde que llegamos nosotros con AGD, primero el toleteo, ahí los toletazos con los escudos fue permanente. Se corrían de todas las calles, aún de las que no pasaban auto, porque estaba todo cortado. Y después también de la vereda también terminaron corriéndonos, ya no te dejaban lugar para nada. Y bueno, un poco, ¿cuál es el un primer balance de todo esto? ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿cuál era el sentido político de la escalada represiva allá del gobierno? Bueno, es difícil de saber a ciencia cierta, pero en principio claramente hubo un desaliento desde las 4 de la tarde a que la gente que está indignada con esta ley ómnibus vaya, porque realmente tenías que ir medio decidido, porque bueno, instalaron mucho miedo desde muy temprano. Y bueno, ese sería algún sentido y otro, y directamente esto se enlaza con el tema de no garantizar la libre circulación, sino lo que buscaron ayer deliberadamente fue impedir el derecho a la protesta. Hola, sí. Buen día, te saluda el Ale Hall. Te quiero compartir una impresión que tuve ayer en la jornada, que el nivel de tensión en la movilización lo manejaban las fuerzas represivas. Me dio la impresión de los momentos donde estaba todo un poco más calmo, empezaban los movimientos de las líneas de infantería, gendarmería, a poner presión sobre los manifestantes, justamente según mi apreciación personal, ¿no? Como para que el nivel de tensión no baje en ningún momento. Como que estaban buscando justamente quizás esa tapa de Clarín que vos nombrabas, eso por un lado, y por el otro también como hacerle el tirón de oreja a la gente que se quería acercar, como diciendo, bueno, si vos te acercás acá a protestar porque estás cansado, lo que te espera es todo este protocolo antipiquete, hablando a lo criollo, te vamos a cagar a palos. Me parece que si sucedieron estas situaciones represivas, tiene pura y exclusivamente la responsabilidad de las fuerzas represivas y no del pueblo que se manifestaba. Sí, coincido. No parece haber habido ningún error. Ayer, después, no sé, en algún elemento, no sé, por ejemplo, cuando le pegaban a algunos señores grandes, mayores de 70 años, ya le pegaban por ahí, no sé si eso se lo habían indicado o simplemente le habían dado carta blanca ahí para que hagan un poco lo que quieran, pero sacando algunos hechos especialmente brutales, la línea general sí pareció todo decidido políticamente, un poco con estos objetivos que nombramos, y bueno, eso es lo que buscan ellos. ¿Cuál es el efecto que va a ir teniendo todo esto en la gente en general? Vamos a ver. Sí que bueno, ayer hubo cierta hazaña con las asambleas populares y las asambleas barriales y con el sector de la cultura. También le pegaron a las columnas de los partidos de izquierda, que eran grandes, y hubo unas escaramuzas con el sector peronista que estuvo solamente una hora y media, siendo que esto duró 7-8 horas. Pero mientras estuvo el sector de Levita, La Cámpora y demás, también hubo alguna escaramuza, pero el 80% de las fuerzas represivas estuvieron enfocadas en amedrentar, hostigar, perseguir, dejar más de 70 heridos. Si uno cuenta los heridos, puede decir, bueno, acá hay muchos de las asambleas barriales y de la cultura, y bueno, 25 periodistas. Cipreva sacó hoy a la mañana el comunicado que se contabilizaron 25 periodistas heridos. También. Sí. Así que ahí el índice de las heridas nos puede hablar un poco de lo que se vio también, que la mayor parte de la policía, dentro del amedrentamiento general, buscó sobre todo disolver los sectores que podrían ser más dinámicos y complicados para ellos, que serían las asambleas barriales, que vienen creciendo y tienen por ahí más llegada a mucha gente y legitimidad, y bueno, el periodismo que mostraba todo lo que pasaba. Sí, eso iba a mencionar, la hazaña contra el periodismo contrahegemónico, porque eran los medios alternativos los que estaban ahí en la primera línea. Nosotros tenemos videos en los cuales estamos mostrando explícitamente los palos de la policía contra los manifestantes. Y después, a la noche, se veía, yo cuando ya estaba volviendo a mi casa, iban viendo como los registros que iban pasando, mayoría de la gente que estaba con nosotros haciendo la cobertura periodística, hablando para los medios, diciendo, sí, me pegaron tres tiros. Cuando vi la lista de los heridos, me llamó la atención que aparecía el nombre de Susy Maresca. Tengamos en cuenta que Susy Maresca fue la compañera que filmó cuando mataban a Facundo Molares en el Obelisco, cuando hicieron esa marcha en contra de las elecciones. Tres impactos de bala. Tres impactos de bala contra la compañera. O sea, hay una hazaña, especialmente contra los medios contrahegemónicos. Y también teniendo en cuenta que Miriam Breckman denunció que el abogado de, no sé si es del PTS o no sé de dónde es, pero sí, salió. Seprot. Ahí va. Que está a punto de perder un ojo. O sea, hay toda una cuestión ahí ensañada contra los que estamos mostrando y los que estamos peleando por lo que no, o sea, porque no suceda lo que estaba sucediendo ayer. Víctor Correira, reportero gráfico, Telan, un balazo de goma en la pantorrilla. Alfredo Luna, reportero gráfico, Telan, un balazo de goma en el muslo. Lorena Tapia, periodista TV Pública, un balazo de goma en la cintura. Ignacio Petucci, reportero gráfico, ámbito financiero, balazo de goma en la espalda. Y así la lista sigue de toda la prensa que fue herida ayer por la represión policial. Dayana Quirós, Lucky Pérez, Telecisa. Sí, son casi todos medios alternativos. Sí. Sí, digamos, siento que a la gente lo que más le llega son los medios hegemónicos. Dentro de los 25 periodistas, la mayoría son de medios alternativos, así que hay una hazaña ahí. Después, igual, por ejemplo, anoche el Crónica estaba una hora ahí agitando, bueno, porque estaba indignado porque al notero de ellos le pegaron dos veces, el miércoles una vez y ayer otra vez. Y hubo algunos también de medios más masivos, pero que la mayoría sean de medios alternativos, sí, muestra. Es un claro poco mensaje. La hazaña, ¿no? Sí. Y la compañera Maresca, sí, yo la vi hablando, ahí hay algunos videos que están circulando, que ella misma decía que relata cómo fue la represión y como que había gente dentro de los que iban en las motos y en el operativo que señalaban a quién tirarla en especial. Claro. Qué increíble. Yendo un poquito más a los datos, a los números, más allá de lo que pasó afuera, nosotros en ese momento no sabíamos qué estaba pasando adentro. Se supone que se iba a definir ayer la votación, ahora se extiende hasta hoy, no se sabe hasta mañana. ¿Tenés idea de cómo va a seguir el tema de la votación sobre la ley ómnibus? Sí, bueno, hoy, ahora, bueno, ya arrancó la sesión, un poquito tarde y bueno, de nuevo con varias cuestiones de privilegio, que son todas las cuestiones que plantean al principio, fuera del orden del día, digamos, con básicamente la mayoría estuvieron, bueno, intervinieron tanto de Unión por la Patria y de la izquierda, denunciando el operativo, en particular muchas cuestiones del operativo, y de la derecha un poco saludando el operativo y peleándose entre ellos. Pero bueno, ahora estaba empezando ya el orden del día y se calcula que para las 5 o 6 de la tarde se podría llegar a votar en general. Y después la cuestión de votar en general, en principio tienen los números, pero por ejemplo cuentan a la UCR con los más o menos 35, un poco más de diputados de la UCR, los cuentan como votando a favor en general y que después votarían cosas en particular en contra o a favor variando. Pero la verdad que uno escuchando a los diputados radicales han tenido todas las variedades de su discurso, así que la verdad que veremos si se mantiene el... normalmente los bloques tienen que votar todos juntos, pero vamos a ver si... Si para que se vote en contra del proyecto, la mayoría de los radicales tendrían que votar en contra, y lo que parece es que van a votar la mayoría a favor en general, y algunos tal vez no voten a favor del proyecto en general. y así con algunos otros bloquecitos chicos. Por lo cual, bueno, todo indica que saldría hoy entre las 5 o 6 de la tarde. En ese momento va a estar arrancando el festivalazo que organiza Unidos por la Cultura, ahí mismo en el Congreso, que bueno, eso todo indica que también que será reprimido y que va a ser difícil que se desarrolle. Así que vamos a tratar de estar ahí y bueno, y que se desarrolle todo lo que se pueda. Bueno, eso sería hoy. Podrían, después de eso, hay que pasar a la votación en particular. Quedaron unos 250, 300 artículos. Quedaron. En realidad no está escrito nadie, los tiene escrito en ningún lado. El rumor es que más o menos habría de 250 a 300 artículos que quedarían. Y eso se tienen que votar en particular. Se podrían empezar a votar hoy en la noche, pero probablemente eso se vote el sábado y tal vez sábado y domingo. El sábado en principio. Y bueno, ahí vienen las votaciones en particular, viene, ¿no?, el tema de cada uno de los puntos que tiene la ley, como el tema de, bueno, privatizaciones sí o no, pero en realidad dentro del sí o no sería más o menos fácil, pero de las 40 y pico de empresas estatales que quería privatizar mi ley, bueno, supuestamente se va a votar una por una, si esta sí, esta no, o incluso hay otras cuestiones en el medio que es como decir, bueno, esta sí, pero no como quiera mi ley, sino que te va a pasar por el Congreso y que además no se pueda privatizar más del 49%, que el Estado tenga que tener control. Eso, o sea, va a haber una gran variedad en el punto de privatizaciones y así en cada uno de los puntos, ¿no? El tema pesquero, el tema hidrocarburos, el tema jubilaciones, etcétera, etcétera. En cada uno de los puntos ni siquiera es un sí o un no, sino que todo indica que el tratamiento va a ser largo por todas las negociaciones que hay, a menos que los 149 que votaron por seguir las sesiones mientras había represión y en otras situaciones, esos 149 que serían el bloque ideal máximo de Milei, realmente se pongan de acuerdo y voten todo en bloque sin mucha discusión. Pero no, todo indica que van a tener que discutir punto por punto, porque la mayoría, el bloque de Milei tiene 38 diputados. O sea que hay 100 diputados más que los tienen de muchos otros bloques y que, según los discursos que hicieron ayer y anteayer, fueron muy críticos con la ley ómnibus y sin embargo la votan en general. Entonces después en la votación en particular van a tener que votar en contra de muchas cosas, Leandro, entre otras cosas para cubrirse. Para entender un poco... Primero se va a votar de que si la ley si se va a aprobar la ley, y después se va a votar punto por punto si tal detalle de la ley pasa o no pasa. Es más o menos así, porque qué sé yo. Sí, exacto. Lo que se votaría entre las 5 y las 6 sería en general si se aprueba, que aparentemente se aprobaría. Sí. Y después tienen que empezar a votar punto por punto. Aunque se aprueba en general, si se rechaza un punto en particular, ese punto igual no queda. Ah, ahí va. Bien. Yo quería, porque lo que más preocupa últimamente es la situación de las facultades delegadas. Como que ese es el punto más sensible, digamos, ¿no?, de todo esto. ¿Cómo, nos querés contar un poco cómo viene la mano con ese sentido? Sí, bueno, un poco como lo que comenté de privatizaciones, el punto facultades delegadas también no es que va a ser simplemente sí o no las facultades delegadas. Si se vota en general, se abre la puerta a las facultades delegadas. Después hay que votarlo en particular. Cuando se vota en particular, lo que están diciendo muchos diputados de los bloques estos dialoguistas y colaboracionistas es que no le van a votar las facultades delegadas tal como las pidió Milei, sino que las van a votar recortadas en varias partes. O sea, que por ejemplo, bueno, facultades delegadas implican que Milei pueda sacar decretos, leyes que funcionen como leyes sin pasar por el Parlamento. Bueno, ahí estaban diciendo de poner un montón de cosas en las cuales no puede hacerlo. Como que puede hacerlo para algunas cosas, pero no para otras. Bueno, y así hay muchas regulaciones de las facultades delegadas que no sería simplemente, bueno, puede hacer lo que quiere, sino que todos esos bloques le pondrían Lo que pasa también es que... Ciudadanía a medias, ¿no? Pero bueno, hay que ver exactamente de qué manera. Lo que pasa también, que me imagino a Milei con superpoderes, es como un mono con pistola. Es un peligro total. Sí, sí, no. O sea, realmente habla muy mal de nosotros como sociedad. O sea, Milei, sabemos, ¿no? La cantidad de barbaridades que dijo en campaña y antes como notero. Después, cuando en campaña le decían, bueno, usted dijo tal cosa, tal otra, de barbaridades que por ahí el 2% de la población puede estar de acuerdo por ahí con alguna de esas barbaridades, él decía, bueno, pero él y otros de libertarios decían, no, bueno, pero eso es cuando era youtuber, pero o influencer o no sé qué, y pero ahora es otra cosa, no sé qué. Después la gente decía, bueno, no, esas barbaridades las dice, pero no las va a hacer. Bueno, finalmente llega a la presidencia y mantiene un discurso que sigue en esa línea de cosas que van entre la, digamos, entre la cuestión ya de la una cuestión inhumana, digamos, en muchas de sus aseveraciones y de su estilo, como, digamos, cuestiones que rozan el ridículo, la vergüenza. Es como que va de la inhumanidad o la brutalidad al ridículo. Pero lo más grave, bueno, por ejemplo, las encuestas. En las encuestas indican que el 45%, 43%, viene bajando, bajó mucho estos meses y medio, pero estos dos meses, pero más o menos un 40% sigue sosteniendo a Milei, a pesar no solo de lo que dice, sino de todas las medidas que ya tomó y de las que anunció que va a tomar. Entonces, la verdad que bueno, el tema de las facultades delegadas sí es más que preocupante, ¿no? La verdad que no, uno no puede olvidar las elecciones de la historia. Como decir, bueno, a Hitler, por ejemplo, lo elevaron. Con elecciones no sacó el 70%, como dice el mito, sino que sacó el 33%, pero salió la primera fuerza y el resto de los republicanos liberales y conservadores de Alemania finalmente les dieron todos los votos para una especie de facultades delegadas, que bueno, ahí se acabaron las elecciones, ¿no? Y él ya se quedó definitivamente. Y Milei ha hablado muchas veces en contra de la democracia y que es un problema de democracia y que necesita 40 años, así que no veo mucha duda, pero lo preocupante es que haya tanta gente que sigue apoyándolo y bueno, no en la calle, no muy activamente, pero en las encuestas sale que el 40% lo sigue apoyando a pesar de todo esto y de la orientación que está tomando las cosas. Qué increíble. Y hay algunos puntos que, bueno, fueron llegando noticias que estaban dentro de la ley que se supone que se fueron sacando. ¿Esos no se van a volver a meter? Porque eran puntos preocupantes, como la derogación de la restricción de vender tierra a los extranjeros. Ley de fuego. Lo de la quema, lo de la reforma laboral, lo de que esta restricción de que tres personas no se puedan juntar en la calle sin aviso. O sea, era como leyes absurdas. Ahora creo que son 30. ¿Eh? Ahora creo que son 30. ¿Son 30? Sí. O sea, ¿cómo fue lo que están eso, diciendo que estos sacando? Mismos diputados que objetan, o sea, que colaboran y objetan, están diciendo que iban a poner entre las muchas enmiendas que si se le dan las facultades delegadas a Milei, eso excluya que él pueda, en el año que duran las facultades delegadas, aprobar por decreto ninguna de las cosas que se están sacando de la ley ómnibus. Eso dijeron, pero bueno, todo tendría sentido, digamos, ¿no? Porque obviamente no nadie en su sano juicio puede tener confianza a lo que haga Milei, pero bueno, supuestamente lo van a dejar por escrito. Ahí va. Claro, porque ese era mi miedo. Digo, bueno, listo. Le votan la ley, no le votan la ley ómnibus, no le dan pero le dan las facultades delegadas y después el chabón va a agarrar y todo lo que le dijeron que no va a decir, bueno, listo, ahora sale por DNU con las facultades delegadas. Pero ahora, según lo que vos estás diciendo, no va a poder eso. Eso dicen, claro, eso lo estaban declarando anoche, a última hora estaban diciendo eso entre las muchas enmiendas que le pondría. Ahí va. Pasa que vamos a ver. Después te agarran, te cambian dos o tres palabras de la ley como la tienen ahora y no, esta es otra ley con otras cosas y básicamente lo mismo, capaz. Ahora tiene colores. Claro, por ahora es todo, claro, de palabras, no hay nada, nadie vio nada escrito. Claro, sí, eso es lo que se está denunciando también, los diputados, Miriam Breckman también está diciendo todo el tiempo, estamos discutiendo sobre algo que no sabemos qué, porque no lo tenemos escrito, impreso, y eso es como preocupante también, porque ¿cómo haces para debatir algo de lo cual no tenés ni idea de lo que va a pasar? Claro, eso claramente todo el bloque colaboracionista dialoguista, que supuestamente es, bueno, siempre autopercibidos republicanos, ¿no? Que siempre hablaban de que ellos, supuestamente los kirchneristas eran, dictatoriales, no republicanos, y ellos sí eran republicanos, acá están haciendo 10 veces peor que las cosas del kirchnerismo, y sin embargo estos que antes denunciaban por el 10% del kirchnerismo ahora acompañan todo. Ellos claramente tenían los votos para decir no damos quórum hasta que no esté el dictamen por escrito. Eso hubiera sido una decisión muy elemental de, por ejemplo, la UCR. La UCR misma votó, decidió dar quórum y arrancar la sesión sin que estuviera el dictamen escrito para todos. O sea, increíble. Ahí no... La UCR, la más bardeada por Milei. Y aparte la que rompió Conjuntos por el Cambio diciendo yo no voy a votar, yo no voy a... Claro, y ahora los tenés ahí regalándole todo. Sí, también si recuerdan el día de anteayer... cuando arranca la sesión, hubo a la noche 4 pibas detenidas. Sí. Y según trascendió por los medios, algunas de ellas pertenecían a la Unión Cívica Radical. Entonces digo, mientras la militancia está siendo detenida fuera del Congreso, adentro la dirigencia y el bloque radical, al parecer, vota a favor de esta ley. Y les da la espalda al pueblo y a su militancia. Sí. Sí, un poco a medias, ¿no? Porque la militante era radical, de la Juventud Radical, pero no estaba ni identificada como Juventud Radical ni acompañada por la Juventud Radical. Ella fue por la suya. Después, Carla Carri hizo Lustó, etcétera, bueno, salieron a reclamar su libertad. La Juventud Radical dijo que ayer, eso fue el miércoles de la noche, la Juventud Radical repudió la detención, pidió la libertad de la compañera y dijo que y llamó a ir ayer, pero bueno, ayer yo estuve todo el día, no lo vi, nadie lo vio. Brillaron por O sea, como que, claro, es una militante radical, pero la militancia radical no movilizó como tal, ¿no? Con la bandera, con el reclamo. Aparte de que cuando en el tweet donde reclaman su libertad, no dicen nada en contra de la ley, como que. La misma Juventud Radical estaría avalando la aprobar en general la ley. Qué increíble. Claro. Ahí lo tenés. Qué increíble. Bueno, Leandro, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a estar atentos en las redes sociales de lo que va a ir pasando en el día de hoy, mañana, de lo que viene haciendo Diputados. Gracias. ¿Querías comentar algo más? ¿Agregar algo más? No. Nada, eso. Que hoy sigue, creo que lo comenté ahí a la pasada que hoy está el Festival Cultural y bueno, de Unidos por la Cultura a las 5 de la tarde en Congreso. Y bueno, ahí más o menos por esa hora en teoría van a estar votando. Yo creo que se puede estirar un poquito a las 6-7. Y así que bueno, va a ser otra jornada intensa. Bueno, y acá me salgo un poquito y te quería preguntar si nos querés decir algún tema nostálgico, 90s, 2000, que te guste a vos, acá en el YouTube. Sí, hay uno de los Paralamas o Suceso, Coche Viejo. Ay, me gusta ese tema. Vamos, voy a arrancar. Dejo una frase que está ahí, bueno, lo cantan medio en portugués, medio en español, ¿no? Pero dice, el personaje que canta dice... que tiene un coche viejo que se le queda y dice, bueno, para ver a mis hijos con vergüenza de mí, para ver a los vecinos a reírse de mí. Como que eso marca un poco la tremendo hegemonía individualista, ¿no?, de los 90, que era el consumismo, el individualismo y la lo que te lleva a la competencia, ¿no? Que alguien que labura se le ríen porque no tiene un buen coche y bueno, y la... Simplemente por eso. Bueno, mucha gente

Hola, Arequito. No, escúcheme usted a mí. Dígale a la chica esa que canta que no revolee más el poncho de Vicuña porque es mi ahijado. ¡Se va a agarrar con el ventilador de techo a ver si lo perdés! ¡Que pierde un ahijado, pierde un amigo, nadie lo puede negar! ¡A ver, esa pesota! ¡Pierde un ahijado, pierde un amigo! Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida. Y tú que si estás, preguntas por qué. La amo a pesar de las heridas. Lo ocupa todo su recuerdo. No consigo olvidar el beso de su cuerpo. Laura no está, eso lo sé. Y no la encontraré en tu piel. Es enfermito, sabes que no quisiera besarte a ti pensando en ella. Esta noche inventaré una tregua, ya no quiero pensar más. Contigo olvidaré su ausencia y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé, yo solo no me basto, quedar. No dijo adiós, dejando rota. Bien, hermosa. Si no te levantamos la mañana así, ¿cómo te la levantamos? Dale. Tengo una anécdota para contar en finales del 90-2000. Me hizo acordar con el tema de Fey, creo que era la de Azúcar Amargo. Azúcar Amargo, sí. Temazo. ¿Sabés que me acordé? Una vuelta, claro, yo tenía cable en ese momento. Voy a hablar de cable, te voy a romper el corazón, Gustavo, un ratito, pero bueno. Sigue llorando, sigue llorando. No, pobre, tuvo que dar de baja el cable. Bueno, vintage, cable. ¿Se acuerdan de MTV, Match Music? Box. Box. De Box. Por supuesto, por supuesto. Box. ¿Qué pasaba en The Box? Vos pedías un tema, llamabas al 0600, no sé cuánto, pedías un tema. ¿Qué hacía yo? Tenía 13 años, pedía temas. Cuando llegó la boleta del teléfono, mi mamá me quería matar. Mi mamá me quería... Yo sabía que era pago, pero no sabía que era tan caro. Yo, claro, me levantaba para ir a la escuela y decía, bueno, yo quiero escuchar un tema. Entonces ponía, mandaba llamaba y pedía el tema que quería escuchar y me lo pasaba mientras yo desayunaba. Chorizo después, ¿no? Claro, pero yo me iba contenta escuchando Backstreet Boys, NSYNC y todo. Y mi vieja recaliente con la boleta de... Bueno, mis hermanas hicieron algo parecido. En un momento estaba como los 10 más escuchados de Argentina, una cosa así. No me acuerdo qué radio era, si era la 100 o alguna cosa así. Como que tenía ahí los 10 más escuchados, que lo pasaban todo el tiempo. Y en un momento estaba una canción de Thalía. No me acuerdo cuál de Thalía, pero estaba ahí primera. Piel Morena, alguna de esas. Segura, creo que era Piel Morena. Estaba ahí primera. Y en un momento le sacan el lugar. Queda segunda. Mis hermanas... Quisieron llamando para que suba al primer puesto. Todos los días, tiki, tiki, tiki, tiki, hasta que volvió hasta primera. Estaban re felices ellas festejando todo. Después llegó la boleta. Fue como, no, ¿qué hicieron? No, la Sole, estamos escuchando. No, querida, Marcela Morelo. ¿Por qué dije la Sole cualquiera? Me encanta, es verdad. Yo tenía... Ay, mirá, me están viniendo recuerdos, por favor. Yo tenía un profesor de música que tocaba, era músico de Marcela Morelo. Nunca la conocí, yo obviamente. No sé, no sé cómo dejaste morir esta pasión. Che, pará. Nosotros quiero contarlo al aire para ponernos en compromiso acá a los compañeros de la radio. Nosotros para marzo estamos craneando un festival de la radio. Yo creo que no está mal si ponemos tarde de karaoke. Si hay karaoke, yo estoy. Somos como el chiqui. Si hay karaoke, yo estoy. Sí. Yo también. Hagamos karaoke, por favor. Por favor, me encanta. qué hermosas canciones que estamos escuchando. Más allá de que estamos con el chiste de volver a los 90, a los 2000, la verdad es que la música siempre acompañando. La música siempre acompañó. Siempre con alegría, como la música, porque lo que estamos escuchando básicamente es música popular, no estamos escuchando así como especificidades, sino como música popular, y la verdad es que esta canción te levantaba el ánimo. Sí, un poco era... la idea del programa también era, bueno, estamos volviendo al 2000, 2001, represión, hambre, desocupación, etcétera, pero ¿cómo sobrevivimos al 2001? Bueno, sobrevivimos, entre otras cosas que tuvimos que buscarles argentines, con la música. Sí. Con la música, que qué difícil sería la vida sin música. Sí, sí, sí, totalmente, totalmente. Es como que marca las épocas de repente, no sé, los fines de los 90 lo tenés a, bueno, a Chizo de la Renga cantando El Rebelde, que era una posición política también en ese momento, por qué no decirlo. Después, bueno, pasaron cosas, pero había como toda una cuestión de más que nada también del rock, ¿no? Contestatario, de decir, no, esto no está bueno y pum. Pegar ahí desde ese lado. Pero bueno, la cultura siempre al servicio del pueblo en ese sentido, y eso me parece que es algo a rescatar. Ayer quisieron hacer una radio abierta, no se pudo llevar adelante porque, bueno, la represión, los gases, los golpes y todo. Y hoy está el Festi, que también hay varios artistas de renombre, espero que se pueda llevar adelante, o sea, como... Más allá de los palos y las balas, siempre a través de la música podemos encontrar cierto consuelo y nos abrazamos en eso. Entonces, como me parece re importante tener eso. Bueno, y le recordamos a nuestros oyentes que nos pueden escribir al 1140-82-2975, 1140-82-2975, súmense a este momento noventoso 2000, mándenos su canción, pídanos, la vamos a estar pasando. No te vamos a cobrar nada, no te va a llegar ninguna boleta de nada, te lo digo ahora. 0600 Radio Las Cabas. Yo creo que estos son los temas que cuando... Porque también recordemos que no había tanta accesibilidad, eran algunos privilegiados quien tenían la accesibilidad al internet o eso, de mandar un tema y pedirlo, pero que después te rompían el cuerpo. Pero la radio, la función de la radio en los 90s, 2000, 2001... Un aplauso para la radio en ese momento. Yo me acuerdo. Porque tenía la posibilidad de... Bueno, estaban ya caducando, pero todavía había cassette y los compilados popurrí de cassette con distintos temas de, no sé, desde La Nueva Luna hasta Face, pasando por La Zimbabue y John Secada. Claro. Porque la radio tenía eso, no había como una, decir, bueno, pasa pop, pasa, no, pasaban de todo. Según porque tenías las Magic Box o algunas de esas que sí era más de pop, tenías la rock and pop, que claro, sí, más rockerita. Más rockerito, y yo llegabas a escuchar algo ahí. Que yo escuchaba la 100. La 100, por supuesto. Y los 40 principales. La 100 era de los 40 principales. Los 40 principales, que arrancaban. Los sí, 40 sí, principales. Sí, sí. Que te pasaban 40 canciones. Y ahí era que estaba el puesto número uno peleado siempre. Después, ¿qué más me acuerdo de la radio? Bueno, la Aspen. No, y cuando nació... La Aspen sigue siendo la gloria hasta el día de hoy. Olvídate. No, cuando nació el nacimiento de la Mega. El nacimiento de la Mega fue todo un suceso también, porque veníamos escuchando radio con música de afuera, siempre de afuera, siempre de afuera, y de repente, pum, vino la Mega y... puro rock nacional, y era todo rock nacional. Ahora no sé en qué anda la Mega. La última vez que escuché no me gustó mucho, como que siguen pasando los mismos temas de cuando empezaron. Y medio que aburre. Sí, sí, sí. Ya Alejandro Lerner, ya creo que no sé. Escuchate este. ¡Oh! Talía. No. Escuchá. Para que empiece a cantar y te vas a dar cuenta. ¡Chayanne! Me confundí con Arrasando. Tanta adrenalina sube mi cabeza. Miro cómo bailas y sales. sale el fuego de tus caderas. ¿Se dieron cuenta que Chayanne no envejece? No envejece, tiene un montón de años y sigue igual. Dicen algunos que cuando se va a dormir, duerme en una cápsula de formol. Ah, me encanta. ¿Qué dice, Cushy? ¿De dónde saca esas noticias? ¿La está inventando usted? Tienes todo en esta vida pa' gozar. Baila que ritmo te sobra. Baila que bailame. Acércate un poquito. Tengo un dato sobre Chayanne. A ver, ¿qué dato tengo? ¿Sabía que el bailecito, el video de Torero fue grabado acá en Argentina? No, cortaron una avenida. Ahí sí se podía cortar la calle, claro. Mirá, y Chayanne bailando ahí en medio del en el centro porteño. El video de Torero está grabado en el centro porteño. Qué lindo. Aguante Chayanne. Es una de esas de esos tipos que les tiraban bombachas. Olvídate. Bombachas a él, a Leo Mateo, y le tiraban bombachas. Ajá, sí. Le siguen tirando hasta el día de hoy, ¿eh? Probablemente. Sí. ¿Viste las señoras que... Yo veo muchos videos de YouTube, de Instagram, y de repente, ¿viste que se hacen virales los hijos grabando a las madres? Sí. Y en varios videos vi que los hijos sorprenden a las madres regalándole toallones con la cara de Chayanne, cortinas con la cara de Chayanne, almohadón, y las mamás loquísimas. O sea, hay todo un fanatismo de señoras con Chayanne, me encanta. ¡No! Este lo reversionaron. ¿Ellos mismos? Sí, porque la letra es muy bardo. Porque tira mucho bardo. Es muy machirulo. Ahí va. Misógino. Sí. Y hace unos años atrás lo reversionaron. Ahí va. Si no me equivoco, en colaboración con... Ay, ¿cómo se llama? El otro día pasamos un tema de Aterciopelados. ¿Cómo se llama la cantante? Se me fue el nombre de la cantante de Aterciopelados. Hicieron una reversión con ella cantando. Toma para vos. Datos que no sabía nadie. Datos random. Me encanta. Poneme uno de Molotov. Molotov era... Me encanta. Usted lo pide, usted lo tiene. Amo. Seguimos en la 90.3 Radio Las Cabas. Yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo. Bueno, nos relajamos un poco y nos fuimos un poco del guión del programa. Retomemos, ubiquémonos en la rama y seguimos. En un ratito tenemos entretenimiento, estamos tratando de ubicarlo a Lucas. Hace un ratito estábamos hablando con Leandro Rodríguez y nos había dicho que hoy estaba el festivalazo cultural. Sí. Hoy sí sigue debatiendo la ley. Entonces van a estar varias bandas. Yo no sabía que eran tantas bandas conocidas, ¿eh? Sí, sí, está sí. Está Peteco Carabajal. Está Juli Lazo, sí. Barbarita Palacios, Javi Casalla, esos últimos no los conozco, pero Arbolito, sí. Las Manos de Filippi no podían sí, faltar. Sí, obvio. Pará, hay gases, piedra, tengo que estar ahí. Insurrección popular, huelga general. Invisibles va a estar, no sé si se acuerdan de Invisibles, pasamos una vez un audio de Ari de Invisibles, que es de también del colectivo No Binarie, cuando fue la primer marcha No Binarie. Invisibles es una banda de folclore de gente no binaria, así que está bueno que estén ahí. ¿Ya? También visibilizando eso. Ya sí, Peteco sí, Carabajal sí. La otra vez había bardeado a... No se levanten que no vino nadie, sí, dijo. Sí, sí. No se levanten, no paren que no vino nadie. El otro día había bardeado a Villarruel, entre medio de todos los fachos, porque sí. Estaba ahí en la rural, Cosquín y eso, están todos los fachos. Así que nada, bueno, hoy a partir de las 4:30 en el Congreso, capaz se estire un poquito más tarde, noche. Pero bueno, van a estar estas bandas ahí, espero que esté todo bien. Y espero que los que vayan a votar lo hagan con conciencia, por favor, no se vendan tan fácil. Y sí, tiene que ser con conciencia, porque con la fe no hacemos nada. Necesitamos de la ciencia. Sí. Uy, ¿pero qué dice? Oh, ¿de dónde saca esas cosas este chabón? Bueno, seguimos. Sí, igual sí, con la ciencia, con los científicos, con el CONICET, con los artistas, con los maestros, con los doctores. Gracias, compañero, todo. Porque este tipo se piensa que yo lo digo boludeces, no, pero no. Estoy diciendo algo súper importante. Re importante, hay que estar toda la clase trabajadora y todos a la calle, todos para que no nos pasen por arriba. Así que sí, con conciencia y conciencia, con educación, a pleno, a full. Seguimos con un poquito de música. ¿Qué les parece? Hacemos un bloque de música y continuamos en este hermoso programa que dimos por título Así es la vida, todos los viernes acá en Radio Las Cabas 90.3. ¿Algún pedido en particular que tengan ganas de escuchar? ¿O sigo musicalizando así como va pintando la mañana con la propuesta noventosa 2000? Vamos con ese que te tiré hoy temprano. A ver, la Isla del Sol. Yo sé que es polémico porque se escuchaba más en los bolichitos chetos, ¿viste? Los boliches que yo iba no se escuchaba La Isla del Sol. Pero es el himno noventero y menemista por excelencia, para mí, desde mi criterio, obviamente. La Isla del Sol, la Isla del Sol, comida, tengo que decirte que me muero por vos. Todo lo que quiero es estar a tu lado y entregarte con un beso todo mi corazón. Bello que me pudo pasar, viendo las estrellas a la orilla del mar, besándonos en la Isla del Sol, la Isla del Sol. Secretos de los El tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final feliz. Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad. Tranquila que los chistes los hace papá. Hola San Juan, Tintorería Yamamoto, ¿qué tal? Una pregunta, ¿lavan piel de llama? ¿Y piel de moto? ¡No se enoje, Yamamoto! ¡Habla un pariente! ¡Llama a pie! No entendí. ¿Cómo no entendiste? Llama a moto, llama a pie. Ah. ¡Es malísimo! ¿Por qué llama? Ay, Dios, me encanta. Por favor. Volvimos a los 90, volvimos al aire. Che, venga, es, ese tema. Es antes de Karina, antes de Dalila. Bueno, de Rocío Quirós. De la princesita. De la princesita. Esta mujer que el otro día me apareció. ¿Viste esos videos de Reel que te aparecen? Sí. Ya digo Reel, no digo video cortito. Digo Reel. Ahí va. Ay, no olvidemos eso... una contemporánea de Amanda Miguel también llamada Tormenta. Claro. Sí. ¿No la tenés, Gusti? No. ¿La cantante Tormenta? No, la tengo. Igual eso ya nos fuimos a lo, ya nos fuimos más lejos, pero. Pero esta bueno, canción... pero era la que venían ahí gestando sí. toda. Sí, pero con una pasión. Había un nenito que estaba estudiando y cantaba con una pasión esa canción. Hermoso. No. Me gusta el énfasis que le pone, no sé si te das cuenta con la estúpida que estás. Sí. Le sí, pone sí. un énfasis a la estúpida que estás. Era muy sentido. Hermoso. Ahí la tenés a Tormenta. Chico de mi barrio, ¿a dónde deprisa vas así? Yo siento que esta es música que escuchaban nuestras madres. Sí, ¿no? totalmente. Las madres chayanenses que venían... De aquellos tiempos. Total. Y alguien que escucha... mucha música. ¿Tu mamá qué escuchaba, Lucas? ¿Se ponía a escuchar estas canciones así de despechada? Mi hija escuchaba Chayanne. ¡Vamos! ABBA. Ahí va, ABBA. Y ahora no me estoy acordando, pero eso es lo que más recuerdo de cosas. Es más, yo tengo... Yo de vez en cuando me escucho Chayanne también y ABBA por eso. Claro. Me acuerdo de chico cuando estaba jugando en el Sega y mi vieja ahí a full escuchando ABBA. Claro. Escuchando la ABBA jugando al CEA. Ahí está, escucha, volvé a tu época, Lucas, escucha. Creo que Lucas no puede escucharnos lo que sale al aire, pero está sonando ABBA en este momento, Lucas. Está sonando Chiquitita de ABBA mientras vos estabas hablando. Lucas. Exactamente ese tema encima. Mira, ahí está. Y vos jugando al jueguito, Chiquitita, dime por qué no hice ese gol. Ay, Dios. Lucas, tenemos entretenimiento. Nos tiraste hoy, tenés los estrenos para volarnos la cabeza. ¿Qué tenemos para hoy? Yo dije estrenos, pero no dije de qué año, ¿no? Ah, toma. Nos engañó. Hemos sido engañados. No, pero son peliculones del año 2000-2001. Como andamos con toda esta temática, dije, bueno, voy a ver qué buenas películas se estrenaron para esos dos años, pero hay un montón. Me gusta. Hay un montón, así que tuve que elegir, porque hay demasiadas, muy buenas encima. Me gusta esa onda. A ver, contanos, a ver qué elegiste. A mí se me ocurre una que la quiero volver a ver. A ver si está en tu lista. Espero que esté claro, sí. Primero, voy a empezar por las de 2000, obviamente. Gladiador. Gladiador es del año 2000. Ya tiene 24 años esa película. Mal. Que había dicho yo que iba a salir, no sé si este año el otro o la segunda parte. Hay que ver cómo va a ser, pero bueno. Gladiador. Después... Otra que me encanta, El Náufrago, de Tom Hanks. No, peliculón. Sí. Hay que estar solo delante de la cámara dos horas. Solo, el chabón solo. En la isla solo. Y la película está casi todo el tiempo solo, porque está con gente al principio y al final no nomás. No estaba solo, estaba Wilson. Wilson lo acompañó toda la película. Tenés razón. Tuvo más cambios de... Larga vida, Wilson. Más cambios de vestimenta que él. Qué película. La verdad que tiraste son buenísimas. Muy. Pero nada, yo El Náufrago la vi muchas veces. Junto con otras películas, pero también. Y otra que vi, la de X-Men, que bueno, en su época fue X-Men, miércoles, qué buena película. Después le vas viendo cositas, ¿no? Pero... Los errores. Claro, sí. Pero Las locuras del emperador, una animada, una película animada. Esa es la de la llama que habla, ¿puede ser? Sí. Justo que estamos con la llama que llama. Sí, yo lo escuché y justo lo vi y dije, lo tengo que decir. Sí. También de esas películas que uno ve y que cada tanto, si la pasan, la ve de nuevo. Una de Jim Carrey, como siempre, para esa época Jim Carrey tenía bastantes. La de Irene y yo y mi otro yo. Me encanta esa película, pero para, tengo que hacer un parate porque nos estamos riendo porque Ale acaba de poner Wilson. Wilson, lo siento. No, cuando ya. Ay, por favor. Dios. Es muy desgarrador este momento. Es traumático. Qué momento triste. Pará, ¿cuál acabas de decir? Irene y yo y mi otro yo. Uff. Qué buena peli. ¿Es esa, dijiste? Sí. Sí, esa. Pero eso, ¿cómo pueden salir tantas buenas? Y hoy no podemos mirar una buena en el cine. Muy buena peli, que encima habla de salud mental. Habla de salud mental porque sí. El chabón es tiene múltiple personalidad, ¿no? O esquizofrenia. Y adopción a temprana edad. Hola, ¿me podrías dejar pagar? Llevo prisa, ¿sí? Oh, sí, claro, adelante. Sí, es verdad. Oiga, muy buena peli. ¡Ahora! No, bueno, voy a meter una argentina, obviamente. Mueve reinas. Uy, sí. Se va a reversionar. Ahora, se va a repasar. Remasterizar. Remasterizar ahora. En 4K. Qué bien. en 4K, ¿cómo se dice? URL en la vida real, in real life. Ah, me gusta porque esa peli como que marcó, viste, una, no sé, habla del corralito, de las estafas, como aquellos dos. Ale, por cada película que mencionás busca un audio. Y ahora estamos escuchando, ahí está, un audio de Nueve Reinas. Pero no los ves. Bueno, de eso se trata. Me encanta. Están ahí, pero no los ves. La valija, la puerta. Muy buena peli, muy buena actuación de Darín. Y la de, ¿cómo se llama el otro actor? Gastón Paul. Gastón Paul. También. Ese fin. Esa es una de las pelis que yo aprendí hace muy poco lo que quiere decir esto. La peli con el plot twist más zarpado. Porque posta que yo creo que los que estamos acá todos vimos Nueve Reinas. El final es como, a mí se me cayó la mandíbula. Fumo, ¡no! Esos plot twists son geniales. ¿Qué plot twist? Bueno, tengo hambre. Vamos a comer algo, me dice. El cambio drástico en la historia. Cuando viene por un lado, que vos crees, bueno, el final va a ser así, de repente, tuki, te quedás como, ¡ah, no! Ah. Qué loco. ¿Qué otra más había, Lucas? Una de terror que creo que nos marcó mucho nuestra infancia, que es Destino Final. ¡No! ¿Pero esa es de terror o es de suspenso? Bueno, sí, a veces suspenso, medio horror, no sé. Sí. No, o sea, no es de terror que te asuste, sino que es así. Claro. Está muy buena esa película. Después de eso te replanteás si querés subir a la montaña rusa, si querés ir atrás de un camión con maderas grandes. Sí. Esa es la peor. Si vas a ir al dentista. Me sigue pasando. Me sigue pasando todavía. Ahora tengo que agarrar la ruta troncos. Y me da mucho miedo el tema de los troncos. Me da mucho miedo. Y ¿sabes qué? Una vez hablé con un señor que trabaja arreglando escaleras mecánicas. Sí. Arregla escaleras mecánicas y ascensores. Ay. Y yo le pregunté, ¿miraste Destino Final? Y me dice, sí, sí que la vi. Y dije, ¿eso es posible? O sea, ¿puede llegar a pasar? Y me dice, es poco probable, pero adentro de lo que es la escalera mecánica, sí hay unas cuchillas que te pueden cortar todo. Oh, ah, yeah. Ya. Así que, sí, puede haber... Puede pasar. Puede pasarte. Claro. Es muy poco probable, pero... Si en un momento se traba la máquina y se abre... ¡Ay! Sí, mil maneras de morir. Es peligroso, sí. Mil maneras de morir. ¿Vos la viste a ese...? Era un programa de televisión, Mil Maneras de Morir, ¿no? Sí, era una serie era, ¿sí? Qué bien. Claro, yo no vi nunca, pero tengo entendido que son maneras absurdas de morir, cosas que nunca pensás. Pero pasaron. Pero te pasan, claro. Eran historias reales. Que pasaron. Bueno, hasta ahora no estás mencionando la que yo estaba pensando. A ver. ¿Cuál es la que tenías vos? Argentina. Pizza, birra y faso. ¿Estaba en eso? Está, él es de los 90, Pizza, birra y faso. No sé si la vi. Van a Reventón. Yo la vi. Van a Reventón, quieren entrar a Reventón. Entran a Reventón a bailar cumbia. Reventón, ¿sabes qué es? ¿Qué fue después? Cromañón. O sea, esa película está grabada en lo que era Reventón, que después fue Cromañón. ¿Sabes por qué no te la dijo Lucas? Porque no se estrenó en el 2000. ¿Cuándo? Claro, es del 98. Claro. Ah, bueno, estamos ahí, 98-2000. ¿Sabes que conocí una mina que la calentaba el obelisco? No, sí, pero como tenía la lista del 2000. Claro. No, obviamente no me iba a aparecer. No, bueno, está bien. Bueno, yo la revivo porque es una... No la vi, es no una la vi, alta... No, la tenés que ver. ¿Quién, te cagaste, Pablo? No, yo tampoco... No, tampoco la vi. ¿Es una especie de Ocupa? Estaba pensando, pero no. Orientado a esa época, ¿no? Bueno, el protagonista, uno de los protagonistas de esa película murió en un accidente de tránsito ahí en Camino Negro, en Camino de Cintura. Ahí va. En Lomas. Datos. No me acuerdo el nombre ahora del pibe. Ahora la quiero volver a ver. Necesito el link. Lucas, Necesito el link para ver Pizza Birri Faso. Me gustaba mucho el tema, la banda de sonido, digamos, de Pizza Birri Faso, que era una cumbia muy noventera, pero principio de los 90, que decía la letra: quiero que le des un picotazo a la botella. ¡Oh! Quiero que le des un picotazo a la botella. Me quedó grabado ese tema forever and ever. Me gusta. Bien. Ahí está en YouTube. Hablando de eso, sí, justo te estaba por decir, Jess, está completa en YouTube y te estaba por mandar el link. Me encanta, ya me la estoy bajando, ya me la estoy bajando. Tengo película para ver esta noche. Y bueno, seguimos. Digo estas dos últimas porque ya, si no, se va a extender mucho. Una es la del Protegido, la de Bruce Willis y Samuel Jackson. Nada, creo que me había gustado muchísimo esa película cuando la vi, y la vi varias veces. Esta de Bruce Willis, como que siente cosas, como que tiene poderes, entre comillas. Y que hace poco salió la segunda parte de esa película. O sea, que se juntó con lo que es Fragmentado también y salió como una tercera película. Sí, exactamente. Buenísimo. Sí, esa sería. El Protegido sería como la primera parte. Que es como un superhéroe, casi. Sí. No, muy buena. Muy buena película. Para los que no la vieron, miren. La tercera, que tratan de unir las dos, es como un poco rebuscado, pero está bien para verla. Las dos están buenas, Fragmentado y El Protegido también. Pero Fragmentado salió varios años después, no es de la época del 2000. No, sí, no me acuerdo qué año Fragmentado. Fragmentado es un poco más actual. Fragmentado es el de No era yo, la Patricia, el que tiene las distintas personalidades. Tiene muchas personalidades. Ah, sí, exacto. Split, sí, peliculón. Tremenda, muy buena. Es del 2016, acá estoy viendo. Claro. Sí, muy buena peli. Mezclan, o sea, como que unen el mundo de El Protegido, que está Bruce Willis. Ahí va. Con Fragmentado, y hacen una película en donde están los dos. O sea, que se enfrenta a Bruce Willis a Fragmentado. Mira, no vi la de Bruce Willis, pero sí vi Fragmentado y me pareció muy, muy buena peli. Bueno. Y me queda con la frase de No era yo, era Patricia. Se la digo mucho a mi amiga porque mi amiga, su madre se llama Patricia. Entonces, no era yo, era Patricia. Eso para fingir demencia, ¿viste? Como, che, te comiste toda la pizza. No era yo, era Patricia. Claro, sí. Bueno, yo uso mucho la frase de no voy a fingir demencia. Sí. Pero bueno, sí, es una frase que se usa bastante. Igual fingir demencia. Y la última... Fingir demencia, ah, estamos, sí, todos que fingir demencia estamos todos últimamente fingiendo demencia, ¿viste? Creo que ya estamos todos ahí en esa. Sí. Ya como que ni hace falta decirlo, porque ya saben qué plan es esto. Claro. Y bueno, la última, hay muchas más obviamente, pero el Grinch, yo creo que tiene que estar también. ¿El Grinch? ¿Dijo? Sí. El Grinch. ¿Sabes que no la vi? La del Grinch de Jim Carrey. Una vez por lo menos la tenés que ver. Si no la viste en época navideña, ya está. Esperá hasta Navidad. Yo con el Seve la vi alrededor de unas 300 veces más o menos. ¡Ay, va! Claro. Me encanta igual, me encanta el Grinch, lo rebanco. No la vi, pero... No la vi. Pero sí me causan gracias algunos videitos que veo de fragmentitos. Cuando está haciendo la agenda y dice odiar al mundo, cena conmigo mismo, ay, esa no la cancelaré, como que toda su agenda era todo mal, bajón. Porque lo que pasaba con el Grinch, corregime o corríjame, pero bueno, al verla tantas veces, el problema no era con la Navidad, sino con la hipocresía que la Navidad significaba. Ah. Todos piensan como, el Grinch anti-Navidad, viste que siempre al que se pone ahí medio rígido con la Navidad, le dice, sos re Grinch, sos claro, re anti-Navidad, y... De hecho, cuando termina la película, no quiero spoilearla. Pero tiene que ver con eso, con el sentido que le da, bueno, viene de Yanquilandia también, ¿no? Claro, pero el significado, el supuesto verdadero significado de la Navidad, que no tiene que ver tanto con el nacimiento del Jesús, que en realidad sí, es lo que se festeja, el cumple de Jesus Christ, pero el contenido que debería tener la Navidad. ¿Viste? Claro, más espiritual, más de acercamiento. Ahí va, bueno, tarea para la casa. Yo creo que algún día voy a hacer como un choreo a la sección de Lucas, pero va a ser de películas que no vi, que todo el mundo vio. Porque yo tengo una larga lista de películas que no vi, que todo el mundo te dice, ¿cómo no viste Matrix? No, no la vi, señores, perdón, no. ¡Ay, qué peliculón! Yo salí a la calle pensando que era todo virtual, me ponía así enfrente del colectivo, ¡es virtual! ¡No, la playa! Sí, me creía Neo, me sentía Neo. Te juro que no vi Matrix, no vi Sexto Sentido. No vi 12 monos, ¿viste? A mí yo tengo una lista de películas sentido, que no vi. Sexto Sentido no te la perdona. No la vi. Veo gente muerta. No, sí, esa parte. Bruce Willis. Genial. Estaba. No lo voy a decir porque tiene la polera. No, igual ya. ¡Estaba muerto! Igual ya sé cómo es la trama. De hecho, hay un meme muy gracioso que dice Bruce Willis estaba tan alienado que iba a trabajar aún después de muerto. Sí. Me muero. Bueno, muy buena la selección de pelis, ¿eh? Sí. ¿La verdad? Sí. Muy bueno. ¿Sabés qué? Venía pensando, qué buenas pelis de 2000 cuando vi las del 2021. Ok, esos dos años estuvieron bastante a full. Este lo voy a hacer un poquito más rapidito para no extenderme tanto, pero igualmente son peliculones también. Hay mucho animado, hay muchas pelis animadas también, así que empiezo con una que me gusta mucho, que es El viaje de Chihiro. No la vi. Uy, ¿sabes qué, Lucas? La otra vez vi unas imágenes de esa película creada por inteligencia artificial. ¿Cómo sería la película real? Me muero, necesito que salga la película así, en forma real. Ah, lo vi ese coso. ¿Lo viste? Sí, que es el de la sombra negra. Esa misma. Ya en dibujito es buenísima. Y con las imágenes esa que hizo la inteligencia artificial, o sea, como que me quedé ¡guau! Flashero. Quiero verla de vuelta, claro. Así. Mira. Bueno, ¿ves? Ahí... Debe dar un poco de miedo, ¿no? Ver al sin rojo en inteligencia artificial. Claro. Hecho así medio realista. Sí. A mí me pasa, ¿ves? También acabas de mencionar también cosas que no vi nunca en ninguna película de Estudio Ghibli. Estoy muy mal. Bueno, eso sí... yo no vi todas, pero sí vi muchísimas. Claro, no, yo no. Porco Rosso, esa es bastante recomendable. ¿Cuál más está? El Castillo Vagabundo, esa también genial. Mi hija me dijo que, porque se bajó La tumba de las luciérnagas, pero me dijo, esta película te va a romper. No, sí, bueno, hablamos muchísimo siempre. Siempre que hablamos de Ghibli, se mete también. Claro. Sí, tenés que estar preparada. Ahí va. Totalmente para eso. Wow. Bueno, en temporada. Porque si no, sí. En temporada Piscis no la voy a ver, porque si no me va a romper el alma. Bueno, la voy a anotar la quiero ver. Igual para Piscis la temporada rompe alma es todo el año. Claro. Bueno, seguimos. Bueno, otra, una de Pixar, que es Monstruos S.A. Monstruos S.A., no me acuerdo su nombre. Monster Inc. Monster Inc. No. Exacto, miércoles se me había ido el nombre. Sí, sí. Mike Wazowski, hermosa. Sí, exactamente. No. Genial esta película. En un momento a Tati le decíamos Boo. Porque yo le hacía las dos colitas con el flequillito y era... Y era Boo. Sí, era Bula de Monster Inc. ¡Qué hermosa peli! Es para llorar esa peli. Sí. No, bueno, sí, Pixar sí, fue uno de los bien. De los primeros que empiezan a generar esos contenidos y se recontrarrellenaron de guita con la otra película de los juguetes. Perdón, Toy Story. Ahí arrancan Toy con Story. Eso y ahí no pararon más. Nemo, buscando a Nemo. Sí, qué hermoso. Porque entendieron, yo lo vengo diciendo que las películas de Disney entendieron de que las películas la terminan viendo los padres. Claro. O sea, la gran mayoría de las películas, sí. O sea, entonces incorporaron a los dos públicos, a las niñeces, y meten chistes y cosas para sí. niños, y meten cosas para los padres que decís, pum, es una puñalada. Sí, sí. Bueno, igualmente, Pixar no era de Disney. Disney compró Pixar. Claro, claro. Sí, sí. Boludo. Venía de... el tipo que crea Pixar venía de la empresa esta de la manzanita. De Apple. Venía de Apple y cuando prácticamente lo echan al chabón, como que lo intenta de nuevo y empieza a generar estos contenidos de Pixar, que bueno, la rompe toda. Ahí y la manzanita ahí tuvo una gran decadencia después que este muchacho se fue del lugar. Lo digo porque la otra vez hay un programa muy interesante, creo que es en History Channel, que están justamente hablando de los 90 y claro. pasan por un montón de cosas, tecnología, videojuegos, comidas, empresas y demás. Y bueno, justo me fumé el capítulo ese donde hablaban de este muchacho, por eso lo recordaba. Ahí va. No es que estuve haciendo la tarea, fue prácticamente casualidad que justo Lucas claro. acá lo trajo y tenía ahí esas datas. Datos random. Bien, me gusta. A mí me gusta. No, igual está bueno. Porque hay documentales así de películas y eso. Como uno que recomendé fue las películas que nos marcaron. Y hay otro de juguetes también que tiene un nombre medio parecido, creo. Igualmente la del juguete este la dejo porque, bueno, ese es más yankee, ¿no? Juguetes yankees. Igual son juguetes mundiales que salieron en todos lados. Ahí va. Ahí estaba por decir algo y se me fue. Ay. Que vuelva, que vuelva. Bueno, no sé. Está el Señor de los Anillos también, la Comunidad del Anillo. Ah, A mí mucho no me gusta la primera. No, ¿cómo puedes decir eso? Tampoco las vi. Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo. Tampoco las vi. Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo, no puede decir eso. No, no, no sé. Yo a la primera, a pesar de que, no sé, la vi... no sé, me parece medio aburrida, al menos al principio. Y es que es la calma antes del huracán. Es muy para no, mí sí, es sí. muy buena, es muy buena. Estoy leyendo el libro, voy recién por el principio. ¿Cómo es el libro? ¿Una Biblia? No, es chiquitito. Ah, ahí va. Chiquitito. Es chiquitito porque tiene la letra en dos. Tiene ¿no? la letra en mini. Debería claro. Sí, por eso tardo tanto. Estoy claro. Así, uy, no. Recién ahora cambié los lentes, pero la otra vez estaba así. Claro, no. Pero está muy bueno. El libro está muy bueno. La película es muy buena. La recomiendo un montón. El Hobbit me embolé bastante con las películas. La trilogía se nota que la descartaron por algo. Dijeron, che, mirá, todo bien que arranca la historia con el Hobbit, pero la verdad de la milanesa arranca con La Comunidad del Anillo, que es la primera película y la primera que la rompió toda. ¿Ganó? ¡Puta! ¡Que vale la pena estar vivo! Ahí va, acaba... Caballo Salvaje es otra película importantísima. Acaba de pasar te le cuento a Lucas, que no está escuchando del otro lado, que acaba de pasar la frase de puta la... ¿cómo que dice? La puta que vale la pena estar vivo. De Caballo Salvaje. No sé qué tenía que ver con lo del anillo, la Comunidad del Anillo, pero vamos. No, me acordé, perdón. Sigamos con el anillo. La puta, disculpen. Que vale la pena estar vivo para ver todas estas películas. Sí. Y bueno, después Shrek. Otro no puede clásico. Ser que todas esas películas salieron en el mismo año. Increíble. Sí, ¿cuál dijo? Sí. No escuché. Shrek. Oh. Bueno, ahí en Shrek, en la 1 sobre todo, esto que decíamos que estaban hechos para las niñeces y para los padres, Shrek me parece que se pasó inclusive un poquito de rosca en los mensajes que dejaban para los adultos. Sí, que un niño no lo caza, pero que una persona mayor dice... Sí. Pero esa es de otra productora, ¿no? Esa es de DreamWorks, ¿no? Ahí ya no lo sé. A mí A mí me gusta. Había pasado algo parecido con lo que contó Ale con DreamWorks. Creo que era alguien que trabajaba para Disney y lo echaron porque no querían hacer las películas que él quería o de esta forma, y bueno, creó DreamWorks. Olvidate. Y para burlarse de Disney sacó la película de Shrek. Hermosa, hermosa. Es que esas son cosas épicas, ¿entendés? Listo, me echaste, te hago una película súper exitosa. Qué lindo. Sí, yo creo que el éxito de las películas depende de los personajes que se van desarrollando en la peli, ¿no? El personaje del burro es hermoso. Sensacional, es perfecto. Sí, sí, sí. Alta peli, alta peli. Después se reivindica. Shrek 2 es una de las pocas secuelas que a mí me gusta. Viste que generalmente hacen una buena peli, tratan de hacer la 2 y es medio que no me gusta. Pelo, sí. Claro. No, bueno, pero Shrek 2 supera. Shrek 2 supera a la 1, claro. El gato con botas es... No, tremendo. Alta peli. A mí me gusta DreamWorks. Creo que incluso me gusta más que Disney. Porque no tiene tanto ese mensaje falopa de ay, la princesa rescatada por el príncipe, qué sé yo. Como que DreamWorks es más, no sé, más de comunidad, más de otras cosas. No sé, si no me equivoco, ¿cómo entrenar a tu dragón es de DreamWorks, no? Sí, creo que sí. Sí, está ¿cómo entrenar a tu dragón? Están las películas también de Kung Fu Panda. ¡Oh! Caballo que manda trote, no. Caballo que manda trote, sí. Le mando una burra. Más, y a trotar. Yo, mira, lo que me pasó con la película de Shrek, que mi hija, Lucy, era su película favorita, era Shrek, la me miraba encanta. Todo el tiempo. Y cuando veníamos acá al barrio, veía a los caballos y le decía Cuaco. Le decía Cuaco, Cuaco, malo. Yo no entendía por qué le decía Cuaco. Después miré la película y dije, y ella empieza a decir el Cuaco. Y dije... Claro. Acá sacó el Cuaco y me encanta. Cuaco. ¿Ya merito? No. Sí, no, buenísimo. ¿Ya merito? Buenísimo. No. ¿Tenemos algo más de entretenimiento, Lucas? Porque ya quiero empezar. Sí, la última, película. Para que no se le regue tanto, que cuando la vi dije, esta película tiene que estar. Es Harry Potter, sí. La Piedra Filosofal. Sí. No. Sí. Sí. No. Harry Potter. Mira, tenemos acá el tatuaje de nuestro querido Gustavo que tiene las reliquias. Y justo me aparece un meme de Harry Potter. No, me encanta. Está en la sexta película de Harry Potter está Dumbledore que le pide mátame. Sí. Y está que le dice Harry Coca, ¿qué? Coca-Cola, tengo Pepsi, mátame. Decía. Muy buena Harry Potter, por favor. No. Después lástima que la escritora es una transfóbica, sí, que no tira nada, pero la verdad es que todo el elenco de Harry Potter, tremendo. A mí me encantó, me gustó mucho la cuestión de que sean los mismos actores desde el principio hasta el final y ver el crecimiento de los actores, de que empezaron siendo unos niños de 10 años, terminaron siendo adultos, así como... ATR peleando contra todo. Me encanta Harry Potter. Ya que estamos en Harry Potter, ¿cuál es la que vos decís esta es la mejor peli de Harry Potter? Porque no son todas iguales, no están todas tan buenas. Wingardium Leviosa. No es Leviosa. No, bueno, es Leviosa. Yo creo que la... El prisionero Azkaban podría ser. Ahí va. Bueno, creo que es la que más vi. Claro. Creo que es cabeza a cabeza con la cámara secreta. Esas dos fueron las dos películas que más vi de Harry Potter. Ahí va. Más adelante, estás como las del principio. Yo voy más para cuando se pone más oscuro. A mí, porque esas son como, bueno, está reapareciendo Voldemort, pero dentro de todo hay... Y te das cuenta también en la estética de la peli, ¿viste? Como más colores, más vivo, qué sé yo. A partir de la Copa de los Magos, que es la de la Orden del Fénix, a partir de esa peli, de eso, ahí se viene oscuro, ¿viste? Todo lúgubre. Para mí las dos, porque tengo un top de dos, no puedo elegir una, El Príncipe Mestizo, Y, bueno. Y Las Reliquias de la Muerte 1. La 1 me parece fantástica. Es como, y la vi muy pocas veces, me hubiese gustado verlas muchas más, pero esa película me voló la cabeza, La Reliquia de la Muerte, parte 1. Sí. Y aparte, es al día de hoy, acá me voy a poner melancólica y probablemente se me quiebre la voz porque me sigue doliendo hasta el día de hoy. La muerte de Dobby, ay, no, te juro, me pone mal. Es la muerte que más me dolió en el cine. Se me llenan los ojos de lágrimas y no puedo creer. Yo la pondría en segundo lugar, la primera muerte que me arruinó la vida fue la muerte del caballo de Atreyu en La Historia Sin Fin. Cuando la nada lo agarra en el barro y se muere. O sea, creo que le arruinó la vida a muchas niñas esa película. Yo no la vi, o no recuerdo, pero sí, tengo entendido que sí. Que encima el mensaje es como súper bajón, porque supuestamente el coso lo empieza a chupar porque le gana la tristeza al caballo. Claro, no. sí. Entonces es como, ¡ay, doblemente triste! Porque el pibe diciéndole, ¡no! Y yo no la vi, pero sí tengo en mente esa escena porque la he visto en videitos de las redes sociales. Y es como, ¡ay, claro! Vos sos un niño mirando eso y te trauma para toda la vida. Qué increíble. Basta. Bueno, a mí me pasó con la pero después resucita. Las muertes de Dobby y las muertes de Dumbledore, es que los leí en el libro. Ay, o sea, lloré cuando estábamos leyéndolo grupalmente entre hermanos. No, claro. Después en la película no me golpeó tanto porque ya sabía lo que iba a pasar. Claro, yo vi primero la peli. Pero hace poquito la volví a ver y dije, es re triste. O sea, sí. Yo no lo viví tanto así, pero es re triste toda esa secuencia. Sí, Lucas, hiciste un viaje en el tiempo muy fuerte. Hermoso. Necesito poner algo de música arriba porque... Sí, sí, vamos con una bien. Ahí nos preparamos. Vamos entonces. Gracias, Lucas. Escúchame. Muchas gracias. Necesitamos algunos links para este tiempo de vacaciones. No le dijimos a la gente. Arrancamos unas semanitas de vacaciones. Sí, este programa por dos semanitas va a estar en stand-by. Necesitamos vacaciones, los compañeros. Después de ayer sí necesitamos. Gustavo ya está en la costa. Ya está sintiendo el calorcito de la Es más, se vino en ojota y con la malla puesta. Sí. Estoy con ojota. El toallón colgado en el hombro derecho. El bronceador en la nariz. En el la estudio punta el estudio huele a protector. A protector solar. A coco. Manda un poco de música, dale, ya seguimos con Así es la Vida. Why don't you come to my house? We celebrate it. todo concluye el fin. Bueno, se nos va yendo el programa, nos vamos un poquito a lo que te armamos el fin de semana, ya arrancando ya, desde hoy, ¿no, Jess? Sí, sí, estamos. Bueno, hoy, como lo dijo Leandro y lo volvemos a repetir, hoy está el festivalazo, si no me equivoco, se llama, que armó ahí la gente de Unides por la Cultura. Van a estar desde las 4 de la tarde ahí intentando armar un festival. Va a estar Peteco Carabajal, Arbolito, Las Manos de Filipe, Invisibles, un montón de gente ahí, todo frente al Congreso. Tenemos para mañana, esto me parece importante también, porque hay espacios que hay que ir a coparlos y seguir estando y organizándonos. En la Plaza de la China Cuellar van a proyectar mañana Crónicas de Libertad, organizando la resistencia. Es un documental realizado en 2002, donde la jornada de lucha en el Puente Pueyrredón terminó con el asesinato de Darío y Maxi a manos de la policía. Me parece que está bueno poder ir y poder mirar situaciones que fueron pasando. La cita es en la Plaza China Cuellar, Almafuerte al 300, ahí en Cava. Vendría a ser Parque Patricios. Sí, a las 5:30 de la tarde y habrá comidita para compartir. Dicho esto, que citaste a Darío y a Maxi, sí. El 11 de febrero se festeja la vida y no la muerte, es el día del nacimiento de Darío Santillán, y va a ser una actividad grande en el Roca Negra, como todos los años, con artistas. Falta un poquito todavía, no tanto, pero bueno, para ya ir avisando, 11 de febrero en el Roca Negra, ahí en Chingolo, ahí va. Actividad cultural, buffet, espacio para niñeces y muchos artistas y bandas compañeras. Bien. Bueno, ¿qué más tengo? Bueno, yo sé, de mi parte, sé que toca. Siempre jodo con lo mismo, ay, pero bueno, son mis amigos, los quiero mucho. Tocan los Ashley el sábado. Aguante. Sí, Ashley, sábado 3, en Blues Especial Club, Almirante Brown 102, La Boca, junto a Destrudo y La Religión de los Ateos. La religión de los ateos es una banda que mezcla poesía con música. Tiene una cantante que es una, pero recita poesía de manera zarpada y además canta. Es una banda que yo la vi, las veces que la vi con Ashley, y la verdad es que alta banda, muy recomendable La Religión de los Ateos. Así que ahí en La Boca, la entrada va a estar $1,500 a partir de las 9 de la noche este sábado. ¿Qué más tenemos? Creo que no tengo más nada. No, estuve floja con la agenda pero de hoy. La dijiste rapidísima, pero es un montón de bandas. Sí, sí, sí. Esto de La Religión de los Ateos, muy muy buen nombre. Muy bueno, ¿viste? Está muy bueno. Y aparte la propuesta está buena. Como que no te esperás, ¿viste? Que haya poesía y música al mismo tiempo, y está muy buena. Tendríamos que hacer en algún momento una sección con alguien que sepa algo de teología, porque está esta discusión, ¿viste? Pero vos sos ateo. No, soy agnóstico. Agnóstico, entonces, claro. ¿Viste? Marcás esa diferencia, sí, y aclararlo. ¿Agnóstico? No. Yo soy agnóstica. ¿Qué es eso? ¿Moño era Jess? Jessica Agnóstica Toledo. No, los ateos directamente no creen en absolutamente nada. Dicen que no hay Dios, no hay nada, no creen en nada. Y los agnósticos, en cambio, creemos que no creemos en Dios, pero yo, por ejemplo, sí creo en los astros, en los signos, o sea, en la astrología. Creo realmente, después de haber leído, no es que se me viene, yo creo en las vidas, lo de las vidas pasadas, creo que realmente reencarnamos en otras personas, yo creo en eso. Y eso los ateos no lo creen. Mil programas. Olvídate, hay libros. Mil programas. El psiquiatra Brian Weiss tiene un montón de libros que habla sobre eso, sobre que hipnotizaba a sus pacientes y los pacientes les hablaban de vidas pasadas. O sea, conexiones de gente con sus vidas pasadas. De repente te encontrás con niños que, o con gente que nunca fue a un país y te habla el idioma de ese país. Bueno, haciendo regresiones para a sus vidas pasadas, resulta que esa persona en una de sus vidas vivió en ese país, por eso sabe lo que pasa, el idioma. Por eso sabe tocar un instrumento a un niño a edad corta. Esa es la teoría que se tiene de las vidas pasadas, que vos ya venís